Bienvenidos a Música con Historia, un programa de la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Y este es nuestro segundo programa. Y lo vamos a dedicar a la música del nacionalismo. El nacionalismo fue uno de los movimientos políticos pioneros en utilizar la música. El sentimiento nacional, la identidad nacional, es un sentimiento, una emoción, y por tanto es especialmente sensible a algo como un himno o una letra que exalte las gestas de nuestros paisanos. En realidad, el uso nacionalista de la música tiene dos orígenes relativamente distintos. En primer lugar, el liberalismo. Los primeros estados liberales necesitaban crear identidad nacional, necesitaban que la gente se sintiera española, francesa, italiana o que empezara a sentirse catalana, etc. Sin embargo, tradicionalmente, cuando se le preguntaba a una persona, ¿usted quién es?, los sentimientos identitarios de una persona solamente hacían referencia a su religión, a su familia, a la localidad en la que había nacido, como mucho a su región. De tal manera que hubo que construir el sentimiento de identidad nacional. Y la música jugó en esto un papel muy importante. También otra necesidad nueva, y es que los ejércitos, a partir del siglo XIX, están formados por reclutas, no por soldados mercenarios, no por profesionales de la guerra. Y estos reclutas necesitan ánimos, hay que infundirles ardor guerrero, podríamos decir, y también a la población civil que se queda en casa, en la retaguardia. Así que la música de carácter nacionalista, con muchísima frecuencia, hará referencia a gestas militares y otros asuntos relacionados con la milicia. En segundo lugar, el segundo de los grupos que empleó la música de contenido nacionalista fueron los grupos políticos conservadores. Cuando los grupos políticos conservadores trataron o vieron la necesidad de movilizar a las clases populares, no podían hacerlo, lógicamente, con argumentos de tipo socioeconómico, puesto que, en términos económicos o sociales, poco tenían que ver los señores con los jornaleros, pongamos por caso. De ahí que recurrieran básicamente a las emociones, a los sentimientos identitarios, en los que podía coincidir igual el señor que el jornalero, puesto que el señor era español y el jornalero también era español. Y fueron dos sentimientos identitarios fundamentalmente, el sentimiento nacionalista y el sentimiento religioso. Se cuenta, por ejemplo, que los batallones carlistas que luchaban contra los liberales en el siglo XIX entraban en batalla cantando Te Deums. Pues bien, vamos a hacer un recorrido por la música nacionalista en España. Y vamos a empezar probablemente por la más interesante de todas las canciones del nacionalismo. La recogió la madre de Jaume Aragall, un poeta catalán, a finales del siglo XVIII. Se encontró que la cantaban algunos campesinos y recordaba una vieja sublevación que se había producido en 1640 y que dio lugar a la secesión temporal de Cataluña. Era la famosa revuelta de los segadores, que consistió en que los segadores que estaban esperando en Barcelona para ser contratados se sublevaron y la cosa derivó en un asesinato masivo de los castellanos que en ese momento residían en la ciudad. Fue el origen de la Guerra de Secesión de Cataluña y se ha convertido a partir de entonces en el himno del nacionalismo catalán. Vamos a escuchar El Segador, la más antigua de las canciones nacionalistas que existen en España. Si ya en El Segador, que es una canción del siglo XVIII, se habla de hoces alzándose, y sabemos que se usaron para matar gente, este carácter militar agresivo que tiene muy a menudo el nacionalismo está todavía más claro en otra de las grandes canciones del nacionalismo español, el nacionalismo vasco, y es el Eusko Gudariak, el soldado vasco, que todavía hoy se entona en los funerales de los miembros de ETA, pero que al mismo tiempo es una de las canciones reconocidas por todos los nacionalistas vascos. Vamos a escuchar Eusko Gudariak. Eusko Gudariak era Euskadi askatzeko gerturi daukago dola realde zemateko Eusko Gudariak era Euskadi askatzeko gerturi daukago dola realde zemateko Irrintzi bat entzun da Benditon torrean Guazen gudari da noki kurriñan atzea Irrintzi bat entzun da Benditon torrean Guazen gudari da noki kurriñan atzea Benditon El nacionalismo español, por supuesto, también tiene su música. Aparte de los himnos que todos conocemos, con muchísima frecuencia nos encontramos con cancioncillas que recuerdan pues lo que en España, como en el resto de los países, fundamentalmente gestas militares. Las gestas de nuestros soldados, los éxitos o las matanzas han servido históricamente para generar sentimiento de identidad nacional. Los españoles que mueren por la patria o los que vencen en nombre de la patria. Vamos a escuchar, por ejemplo, la canción ¿Qué será?, que habla de la Marina Española. Prende al cabo de palo sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? La Marina Española que está luchando. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles, si nuestros marineros son españoles? ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La Marina Española que ya ha vencido. Al cabo de palo sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? La Marina Española que está luchando. O esta otra cancioncilla, bastante parecida, que se llama Marineros, y que también tiene ese tono tan típico de las músicas del nacionalismo, relacionadas, como veremos luego, con la expansión colonial de los países europeos. Vamos a escuchar Marineros. Uno de los grandes elementos que utilizaron los estados para generar orgullo nacional, sentimiento de identidad nacional, fue la expansión colonial. En España todos hemos oído hablar no una, sino mil veces de Pizarro, de Hernán Cortés, de los grandes conquistadores. Pero no solo de eso, también, por ejemplo, de cuestiones como la Guerra de Marruecos. La Guerra de Marruecos tuvo una importancia enorme, puesto que la expansión colonial española prácticamente estaba detenida y contaba con muy poquito apoyo social. De tal forma que las levas de soldados para ir a luchar en África provocaron con una frecuencia extraordinaria motines populares, revueltas y toda clase de conflictos. Y nos han dejado una serie de cancioncillas muy interesantes sobre aquellos hechos, que no siempre coinciden con la versión oficial de Ardor Guerrero, buscando héroes españolitos dispuestos a dejarse matar en las sierras del Rift. Vamos a escuchar, por ejemplo, El Barranco del Lobo, que recuerda una de las tragedias de la experiencia militar española en Marruecos. En el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava, ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Pobrecitas madres, cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. En esta cancioncilla que acabamos de escuchar se recuerda una de las grandes tragedias de la historia de España, el desastre de Anual, que supuso la muerte de varias decenas de miles de españoles a manos de las tribus marroquíes. Al final, todo el protectorado español en Marruecos cayó en medio de un baño de sangre y solamente permaneció en manos españolas Melilla. De ahí que la canción repita una y otra vez Melilla, que no es más que un matadero. Bien, pero este tipo de canciones eran populares, por supuesto. Tenían mucho más éxito normalmente aquellas que exaltaban los éxitos de los soldados de España, como por ejemplo la que vamos a escuchar, La Plaza de Tetuán. El día 6 de febrero nos tenemos que acordar. Entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tetuán la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña. Cuando el caballo relinche, entra el moro en España. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Centinela, centinela del serrallo, alerta, alerta que viene los moritos a caballo. La van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Bien, pues esto ha sido nuestro recorrido de hoy por la música política. Hoy nos hemos centrado en el uso nacionalista de la música. Y en el próximo programa hablaremos de otro de los grandes movimientos sociales y de su música, el movimiento socialista y los movimientos sindicalistas obreros. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo. Toi.